Para nosotros es muy importante que Sinaloa se dé a conocer en Grecia y en la Comunidad Europea, porque el embajador Anastasio Petrovas pertenece a la Comunidad Europea. Y aparte, como sinaloense, a pesar que tenemos soy de herencia griega, que a mí me gustaría y quiero que se cambie la imagen de Sinaloa actualmente en los países europeos y a nivel mundial.